RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Hello, I'm Johnny Cash. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en el Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Y Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Hoy comenzamos el programa escuchando a un gran músico que da inicio a sus conciertos, tal como ustedes los escucharon hace segundos atrás. Hello, I'm Johnny Cash. Con esa voz ronca, así, cierto, desbarrancado. Interpretando uno de sus temas totalmente en vivo, Folsom Prison Blues. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en su casi medio siglo de carrera artística. Sin duda alguna, es uno de los músicos más importantes en la historia del country. Además, es uno de los únicos tres músicos en ser admitido en un salón de la fama, en el salón de la fama del rock, en el salón de la fama del country y el salón de la fama de compositores de Nashville. ¿Qué te parece? O sea, que no le bastó con uno, sino que tuvo tres salones de la fama para sí. Cierto, y yo estaba pensando, ¿quiénes serán las otras dos personas? Realmente no hice la tarea, como quien dice. Bueno, lo dejamos para una próxima ¿será? Ocasión. ¿Quién será? Vamos a lanzar la pegada. Pudiera ser, se me ocurre, Elvis Presley. Pudiera ser. Yo ¿y por no qué sé. No le decimos a nuestros amigos que nos escriban a libreriasonica@gmail.com a ver si nos iluminan? Sería bueno, porque evidentemente el rey del rock and roll está en el Salón de la Fama. Pero yo no sé realmente en dónde nació Elvis, y uno de esos Salones de la Fama es de los compositores nacidos en Nashville. Pero yo no sé si él nació en esa ciudad, en ese pueblo, como se llame, ¿no? También, Nashville es la cuna del country. Así es. Y también se hizo una película alusiva a este gran músico, que fue interpretada por Joaquín Phoenix, uh-huh. Papel por el cual estuvo nominado al Oscar como mejor actor, y su esposa en la película, que fue interpretada por Reese Witherspoon. Uh-huh. Creo que se pronuncia así. Witherspoon, está bien. O sea, la cucharilla más blanca. Así es, y mucho cuidado. No, bueno, así es. La traducción literal. Que ganó el Oscar como mejor actriz por dicha interpretación. La película se llamó en inglés Walk the Line, también conocida como En la Cuerda Floja o Johnny y June, Pasión y Locura. Y ya que estamos hablando de esta conmemoración de Johnny Cash, quien falleció el 12 de septiembre del año 2003, ¿por qué no vamos a ver quiénes están de efemérides en el 8 de septiembre? Así es, el 8 de septiembre nacieron en 1474 Ludovico Ariosto, poeta italiano. En 1767 August Wilhelm von Schelling, filósofo alemán. Schelling también. Schelling. En 1778 Clemens Brentano, poeta alemán. En 1804 Edvard Munch, poeta alemán. En 1813, Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en el año 1904. Bueno, vamos a ver, ahora por fin me dejaste uno que no fuera alemán, porque de verdad que yo en alemán de las primeras dos clases no pasé. Bueno, te dejo estos dos. En 1645, el 8 de septiembre, fallece Francisco de Quevedo, escritor español, y en 1929, también el poeta español, Domingo Rivero. El 9 de septiembre nacen, en 1900, James Hilton, escritor británico. En 1908, Cesare Pavese, escritor italiano, quien se suicidó en una habitación de hotel después de haber recibido un premio literario por su libro El Bello Verano. Sí, dentro de sus obras están La luna y las fogatas, considerada como su mejor novela. También está su más bello y espeluznante poema, Vendrá la muerte y tendrás tus ojos, que tendremos el gusto de escucharlo en la voz de Linsabel para el último corte del programa de hoy. Y su diario publicado después de su muerte, El oficio de vivir. El oficio de vivir es un texto muy hermoso, de una profundidad increíble. Yo que soy fanática de leer los diarios ajenos a los escritores. Anda, ¿qué es eso? Vale, bueno, una figuranita de vez en cuando. A ver, respeto. ¿Quién fallece el 9 de septiembre, Jason? El 9 de septiembre fallecen en 1898 Stéphane Mallarmé, poeta francés, el mismo de Un golpe de dados no abolirá el azar, creo que es así. Un coup de tés. Sí. Y en 1985 fallece Hugo Lindo, poeta salvadoreño. Pasamos la página el 10 de septiembre. A ver, tú misma, el 10 de septiembre. ¿Quién nace? En 1886 nace Hilda Doolittle, poeta y novelista norteamericana. Y en 1890 nace el 10 de septiembre Franz Werfel, novelista, dramaturgo y poeta checo. Fallecen también un 10 de septiembre en 1827 Hugo Foscolo, poeta y novelista italiano. En 1923... Baldomero Lillo o Lillo, el cuentista chileno. El 11 de septiembre pasamos la página nuevamente y tenemos que es el natalicio de Theodor Adorno, quien nació el 11 de septiembre de 1903, filósofo y musicólogo alemán. Sí, el 11 de septiembre además es una fecha triste para la humanidad, si se quiere, y no vamos a decir no, por qué, porque yo creo que todo el mundo lo sabe. El 12 de septiembre nacen en 1921 Stanislaw Lem, escritor polaco de ciencia ficción. Y en 1926 Ricardo Passaglia, escritor italiano. En la misma fecha, 12 de septiembre, fallece en 1981 Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel de Literatura en 1975. ¿Y el 13 de septiembre? A ver, el 13 de septiembre de 1592 fallece Michel de Montaigne, escritor francés. Y en 1912, Justo Sierra, poeta y político mexicano. En 1928 fallece en la misma fecha Italo Svevo, novelista y cuentista italiano. ¿Y llegamos? Al 14 de septiembre. Como suelen decir, tal día como hoy. Tal día como hoy, el 14 de septiembre. Nace en 1580 Francisco de Quevedo, escritor español. Y en 1914, Mario Benedetti, escritor uruguayo. Fallece en 1321 Dante Alighieri, poeta italiano. Y en 2005, hace ya 3 años, Vladimir Volkov, escritor francés. Mario Benedetti, yo creo que una de las voces que ha estado más metida, vamos a decirlo así, dentro de esa poesía romántica. Yo creo que muchos han pasado por esa lectura. Yo no sé si has leído algo de Benedetti, si te ha gustado algo. Todos hemos pasado por Benedetti. Ciertamente, ¿no? A ver, dentro de las noticias de hoy tenemos que Random House canceló la publicación de una novela sobre la niña que fue esposa del profeta Mahoma por temor a que el libro pudiese incitar actos de violencia de musulmanes radicales. Estaba previsto que The Jewel of Medina, es decir, La joya de Medina, primera obra de la periodista Sherry Jones, saliera a la venta el 12 de agosto. Fíjate que aquí tenemos una noticia interesante, bueno, realmente son dos, una muy breve, que es que el Poder Judicial de Perú comenzó ayer un acto de desagravio público a César Vallejo, el escritor, quien fue detenido injustamente durante 112 días en el año 1920, acusado de incendiar y saquear una casa en su ciudad natal, Santiago de Chuco. En la cárcel escribió varios poemas de Trilce, uno de sus libros más importantes, y ahora, bueno, después de mucho tiempo, el Poder Judicial de Perú hace este desagravio, pues lo encontraron inocente. Y antes de ir a la lectura del día de hoy, el escritor italiano Antonio Tabucci, autor de Sostiene Pereira, novela que les recomiendo, considera que la voz crítica de los intelectuales es apagada en la actualidad por el poder de los medios de comunicación. Se confesó escéptico respecto a la capacidad de intervención de la literatura o de los intelectuales en la sociedad contemporánea. Bueno, juzgue usted estas palabras del propio Tabucci, del cual hicimos mención. Ahora vamos con la lectura del día de hoy de La vida del buscón, un fragmento, por supuesto, de Francisco de Quevedo. Quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan. No lo puedo decir sin lágrimas. lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las que le habían batanado las cosquillas. Porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones, sino ellos y sus ministros. Mas de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad de siempre andaba por las iglesias, y no de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llorado en el asno si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en caminos y a pique de que me estiraran el tragar y de acabar todos mis negocios con 10 y 6 maravedís, 10 de soga y 6 de cáñamo. Mas de todo me ha sacado el punto en boca, el chitón y los nones. Y con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido. ¿Cómo a mí sustentado?, dijo ella con grande cólera. Yo os he sustentado a vos y sacáodos de las cárceles con industria y manteníodos en ellas con dinero. Si no confesábades, ¿era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba? Gracias a mis botes, y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. La vida del buscón, un fragmento de la obra de Francisco de Quevedo, acompañado por el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, o Desde el Nuevo Mundo, como también se le conoce, del compositor checoslovaco Antonín Dvořák. Siempre se me olvida, se me enreda la lengua con Dvořák. No te preocupes por eso. Ese es el nombre del compositor, Dvořák. Vamos a ir quien a nuestro... Quien nació el 8 de septiembre Ajá. de 1841, vamos a decir por qué estamos hablando de Dvořák. Y este cuarto movimiento se llama en la partitura Alegro con Foco. Alegro con Foco, que sería Alegre con Fuego. Hoy vamos a estar obsequiando el libro Monos Azules en Times Square de nuestro invitado de hoy, el señor Juan Martins. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Cuando sepas que estás lejos, cuando tu canción llegue hasta tus oídos, una angustia habrás tenido y sentirás vos que está muy lejos tu sol. Y si piensas... Estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para un tal. ¿Me concede esta pieza, caballero? Por supuesto, pero bueno, voy a hacer ridículo porque yo no bailo ni pico pico. No, y si hay una música cargada de sentimiento es el tango, Jason. Y este en la voz de Agustín Magaldi, que fue contemporáneo de Gardel, bueno, muchísimo más, porque él era conocido como la voz sentimental de Buenos Aires. Así es, falleció el 8 de septiembre de 1938 a los 39 años de edad. Tango Mío, una de las tantas y recordadas canciones de Magaldi. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, hacemos acuse de recibo de un par de libros que nos hiciera llegar los amigos de Ediciones B. El primero es Venezuela, el país que siempre nace, de Gisela Cossack Robero, a quien tendremos el gusto de tener en Librería Sónica para finales del mes de septiembre. ¿Y qué otro libro, Linzabel? El libro de un querido amigo, Félix Ayueva, Crónicas del Rock Fabricado Acá, 50 años de rock venezolano, que además es un libro indispensable en la biblioteca de todo melómano que le guste el rock nacional, porque Félix se ha dado a la tarea de investigar y vivir desde adentro el rock fabricado acá. Sí, que le guste el rock y no necesariamente el rock, porque es un libro de consulta que, según los comentarios, pasa a ser un libro básico para la biblioteca de todo melómano, como tú bien dijiste. Y para entender un poco lo que somos los venezolanos hoy en día, porque es un retrato sociocultural de la juventud y de los no tan jovencitos también. Así es, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy está con nosotros Juan Martins, dramaturgo, crítico teatral, autor del libro Monos Azules en Times Square, que hizo junto a Isaac Goldenberg y que recientemente fue bautizado en la librería Las Musas con un acto muy cálido, según nos contó Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación tan cordial que me hacen. Lynn, te lo agradezco, un espacio tan singular como este, que es literatura, radio, y pocas veces se oye o se conoce de este tipo de programas. De antemano, felicitaciones a los dos por este programa y que tenga la feliz continuidad, ¿no?, de un programa detrás de otro, donde se habla de libros, poesía, literatura, ya es un privilegio. Amén. Bueno, muchas gracias. Sus palabras ya por delante, porque acabas de decir lo básico, sobre todo la continuidad en el tiempo, sí. Porque comenzar es muy sencillo, pero el meollo del asunto está en mantenerse. Entramos de lleno a la materia. Hablando de continuidad y de mantenerse, porque Juan es uno de los hombres de teatro que ha tenido una continuidad, constancia y se ha mantenido dentro del panorama teatral latinoamericano, no solo venezolano. Juan es crítico, tiene un blog que es criticateatral.wordpress. Sí, sí, la dirección de la web es exactamente esta, si me permiten. Sí, cómo no. www.criticateatral.wordpress.com. Ah, estaba, en mi memoria no me falló esta vez. Estás bien allí. Y bueno, el motivo por el que Juan está acá el día de hoy es porque vamos a hablar un poco sobre su último texto publicado por las ediciones del Cuadernos del Teatro San Martín de Caracas, a quienes les enviamos saludos desde Librería Sónica, su obra Monos Azules en Times Square. Me llama la atención, Juan, que hay dos autores. Sí. Está Isaac Goldenberg, quien es un escritor peruano que reside en Nueva York desde el año 64, y estás tú. Tengo entendido, según me contó por allí un amigo común, que ustedes hicieron esta pieza vía internet. Así es. A cuatro manos. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Es interesante la pregunta, no es la primera vez que me la hacen. Yo a veces tengo pocas respuestas para terminar de saber cómo fue que terminamos escribiendo esta pieza, ¿no? Lo interesante es que, y ya lo dije en una entrevista, es que es un acto de amor, es un acto de fe en la otra persona que está del otro lado y que solamente te divide el espacio de la internet. Es un espacio virtual y de codificación nada humana, sino que lo humano lo hace precisamente la palabra. El intercambio de discursos nos permitió en cuatro años irnos conociendo e ir estableciendo los códigos necesarios para poder establecer una escritura a dos manos, como prefiero yo decir, porque después de todo escribimos con una mano, ¿no? O sea, en los tiempos de ahora escribimos con dos cuando digitalizamos. Pero esa calidez de la pluma es importante, lo digo, porque en este momento tengo que decir que es un acto de amor, es un acto de fe a la amistad, es creer en el otro sin conocerle, ¿no? Eso es lo que funda un principio de escritura y un trabajo, como te decía al principio, de cuatro años de conocer nuestros elementos dramatúrgicos que nos ponen en escena dos lenguajes diferenciados, el de Isaac Goldenberg. Es importante decirte que él es un destacado escritor de la generación del Bund, solo que él fue por otra línea, por sus orígenes judíos, ¿no? Y esto es muy importante porque él está entre los 100 escritores más importantes judíos del mundo del siglo pasado. Y él está en esa lista. Dentro de esos elementos, su visión del mundo y la mía, diferenciadas por supuesto, unimos fortalezas, por su parte lo narrativo y de mi parte el discurso dramatúrgico. Entonces, conociendo la experiencia de ambos, él también es dramaturgo, pero fundamentalmente es narrador y novelista, ahí establecimos algo que a los latinoamericanos en Estados Unidos le puede interesar, particularmente los latinoamericanos residenciados en Nueva York, que forman parte de una estructura cultural y tiene cierto carácter de denuncia. Joyana Ahumada, que ha sido una conocedora de nosotros dos, conoció este libro y quedó fascinada por el trabajo, ella dice que es interesante cómo no es el teatro dentro del teatro, es decir, el teatro que se introduce en el teatro, sino que es la televisión, lo audiovisual introducido en el teatro y a su vez el teatro dentro de esos elementos. Y eso es lo que la hace, según su criterio, algo genuino. Para no hablar desde mí, sino de hablar desde un punto de vista crítico, como es el de la voz de Joyana Ahumada. Que además es una excelente gestora y escritora sobre cultura, Es actriz y sabe de lo que está hablando. Por eso la menciono. Fíjate que una de las cosas interesantes, compartiendo lo que acabas de comentar, es un poco el estilo Babel que hay en la pieza, ¿no? Y que tiene que ver con la emigración en Estados Unidos. Y así es. Tienes textos que están en inglés, tienes dos personajes que son árabes, tienes unos personajes afroamericanos, y es interesante ver cómo este milagro que sucede dentro de la pieza está dirigido o es atendido principalmente por los latinoamericanos, quienes somos los principales fervientes, claro, creyentes de este tipo de manifestaciones paranormales y sobre todo cuando tienen que ver con la Virgen. Así es. Y llega un momento en la pieza, les cuento a nuestros oyentes de Librería Sónica, en que estos señores productores mediáticos del Canal 42 de los latinos en Estados Unidos deciden sacarle provecho a este asunto e inventan que nada más los latinoamericanos, los hispanos, son los que pueden ver el milagro, pueden ver los monos azules y pueden ver a la Virgen. Claro, si es de origen anglosajón no lo puede ver jamás y nunca. Entonces hay unos diálogos muy simpáticos donde está el entrevistador haciendo, bueno, su primer acercamiento a los transeúntes que van por la estación del metro y les va preguntando que si lo han visto, si han visto, que saben del milagro, qué opinan. Cada quien le va dando sus respuestas y acá hay un transeúnte 5, en la acotación dice que es afroamericano y dice: I don't speak Spanish, but I'd like to be interviewed anyway. I've seen 10 through, talk to me. Los vi hablando, dice el transeúnte 4. ¿A quién? A los monos. Ah, ellos hablan. Miente, es hispano. I haven't seen anything. Ah, porque no es hispano. Y así va el texto armando un sabroso diálogo donde no necesitas saber inglés para entender lo que están diciendo, porque el contexto te lo va contando. Y ahí es donde creo yo que se siente la influencia de Isaac Goldenberg en el aspecto narrativo. Así es. Correcto. Bueno, te dejo la palabra. Sí. No, estoy fascinado con la apreciación que hace, es decir, nos miramos, receptamos nuestro trabajo precisamente por la lectura que le estás dando. Es muy interesante que uno como escritor, lo que otros digan, porque es difícil, a pesar de que soy crítico, de hablar de nuestra propia obra. Eso nos cuesta un poco, ¿no? Y no nos gusta particularmente a los escritores hacerlo, que sean otros los que digan. Justamente eso es lo que yo te iba a comentar, ¿cómo te sientes criticando o tratando de verlo desde una óptica tal vez hasta cenital, desde arriba? Bueno, te va a sonar un poco arrogante, no quiero serlo, pero estoy fascinado con este trabajo, le tengo mucha fe a esta pieza, sé que será una pieza que correrá con suerte, y eso me lo dijo un poco el bautizo en esa encantadora librería que se llama Las Musas, que a todos invito, que queda en Carretera Vieja hacia La Baruta, valga la cuña, cerca de la estación Llano Petrol. Porque aquí todos nos ayudamos. Pero es que esa librería... Una mano lava la otra. Sí, esa librería la menciono porque es el librero, David Malavet, es de esos libreros, además que es un psicoanalista, un profesional, es de esos libreros que ya no existen, es decir, que se dedican a atender al lector y a precios muy buenos y con un gusto por el nivel literario bien interesante. Qué bueno. Digo esto porque, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, de cómo me siento, ahí sentí mucha alegría, mucho entusiasmo, porque fue un acto muy hermoso, muy cándido, sencillo, simple, pero lleno de una estructura artística bien sólida, y no lo digo por mí, sino por lo que tuvieron presente, donde se hizo la lectura dramatizada de un trabajo que estamos haciendo, muy poético y que tiene que ver a la luz de los tiempos de ahora. Se habla de la libertad, del acto del amor, de la vida. Y esta obra, ¿verdad?, apunta hacia eso. Es decir, quiere denunciar la cosificación del ser humano, de los medios de televisión, para recoger la importancia, después de todo, de la vida. Y no importa que tú tengas fe en un objeto o en un mono azul, lo que importa es el proceso humano que interviene en esa diferencia cuando se trata de la cultura latinoamericana. Esto lo escribió un católico y lo escribió un judío. Cuando lo digo católico, lo digo con arraigo, ¿no? Entonces allí esos momentos diferentes, esas angustias de visiones religiosas completamente diferentes, tomaron cuerpo en esta obra. Bien, están escuchando la voz de Juan Martins, dramaturgo, crítico teatral. Hoy estamos obsequiando su obra, además autografiada por él mismo, Monos Azules en Times Square. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de 50 céntimos. de Bolívar Fuerte. ¿Y qué deben hacer? Hagan así como hizo la señora Berilda León, cédula de identidad 6.002.607, quien ganó el libro Dragones y Telones, y la ganadora del libro Cicatriz, que también obsequiamos en semanas pasadas, como la señora, ¿cómo se llama? La señora Zulma Cabaña. Número de cédula 6.506.338. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Nos agarraron hablando. Agarramos literatura para un tarro. Porque están muy emocionados, pero ese tema vamos a continuar ahorita. Ya lo vamos a compartir con ustedes, no se preocupen. Pero primero vamos a compartir, Jason, que estábamos escuchando. Bueno, uno de los grandes éxitos de José Feliciano, la balada del pianista. No, esa no es la balada del pianista. No, esa es para decir adiós. Oye, y lo recuerdo porque cuando yo era muy pequeña, esa canción estaba de moda y mi papá la ponía cada rato y llegó un momento en que ya no la quería escuchar más, pero realmente es una pieza muy bonita. Sí, es una canción extraordinaria, para decir adiós, de José Montserrat Feliciano García, mejor conocido. ¿Y por qué? Bueno, mejor conocido como José Feliciano, porque el pasado 10 de septiembre arribó a sus 63 años de edad, este músico extraordinario que domina, tengo entendido, al menos 10 instrumentos, que ya es bastante decir, no es que los guataquee, es que los domina en toda su amplitud, y habla más de 6 idiomas. Y dicen las personas que lo conocen que tiene un oído absoluto y que jamás desafina. Sí, no lo dudo, ¿no? José Feliciano nació en Puerto Rico en 1945. Continuamos hablando con Juan Martins. Bueno, vamos. Y la tertulia que ustedes tenían, no, bueno, tan rica, pero continúen ahora. No, vamos a compartir lo que estábamos conversando mientras veníamos al tercer corte de nuestro programa de Librería Sónica con nuestros amigos. Y es que estábamos conversando acerca de la cualidad multimediática de Monos Azules en Times Square. Porque aquí no solamente hay un aspecto que ya tocamos y que mencionamos superficialmente, que es la inclusión de los medios de comunicación, en específico la televisión, y todo lo que tiene que ver con la producción de un programa de estos tipos amarillistas de noticias en caliente. Sí. Sino que además dentro del texto hay algunas invitaciones que los dramaturgos hacen en sus acotaciones para que aparezcan músicos en escena. O sea, por ejemplo, acá hay una muy divertida que le da un ritmo increíble a la pieza, donde uno de los productores del programa de televisión está frente a las cámaras invitando a los amigos televidentes, diciendo: amigos televidentes, aquí nuevamente su canal 42 con una primicia que no la tiene ningún otro canal. A pedido de nuestra audiencia, mañana al mediodía nos daremos cita en la estación Times Square para mostrarles a los Monos Azules. Hagan acto de presencia o sintonicen su canal 42 para que puedan ver este sensacional evento con sus propios ojos. No se pierdan esta magnífica y única oportunidad de ver a los Monos Azules en carne y hueso, mañana al mediodía en Times Square, por cortesía de los Velones Santa Fe. No se lo pierdan. Entran unos músicos vestidos de mariachis, cantan a ritmo de ranchera. No se vayan, no se vayan, mantengan la sintonía, que verán Monos Azules mañana al mediodía. Los verán en carne y hueso, junto a la Virgen María. Ya se tiene el gran milagro, mantengan la sintonía. Los Velones Santa Fe, en todo el mundo famosos, les traen el gran milagro de estos monos prodigiosos. No se vayan, no se vayan, mantengan la sintonía, que verán Monos Azules mañana al mediodía. Los verán en carne y hueso, junto a la Virgen María. Ay, no, ya deja. ¿Tú sabes qué faltaba aquí? La marimba o el xilófono. ¿Te acuerdas? Como aquella emisora de toda la vida. Ah, que al final sí, de la noticia sonaba. Tín, tín, tín, tín, tín. Oye, excelente El lectura. Texto es riquísimo. Bueno, es muy rico leerlo porque está muy bien claro, escrito. Claro, que le iba a preguntar, perdón. Y tiene este tono de alegría que nos comentaba Juan, que quiere que tenga la pieza, a pesar de que es cierto que se siente el dolor del inmigrante, de estar desraizado, si existe esa palabra. Si no, la inventamos, no te preocupes. Sí, bueno, siempre los neologismos son muy sabrosos. Totalmente. Está también esa parte latinoamericana de esa alegría a pesar de la tragedia. Así es. Sí, porque lo que se quiere establecer allí son los ritmos del latinoamericano. Están contundentes en diálogos que están estructurados conscientemente. Si te puedes notar, muchos de esos diálogos son diálogos breves, incluso de una sola línea. Eso tiene una intención en el ritmo, en el tiempo de la obra, para que precisamente esa alegría se introduzca en el espectador. Todo nos llega de una manera incluso agresiva, porque se introduce por medio de lo que el espectador ve en el actor, lo va a ver reflejado en una imagen grande, haciendo un poco alusión al uso abusivo de la imagen como proceso de cosificación y de alienación. Si tú nombras la palabra monos rojos en el metro de Caracas, o sea, eso puede tener toda una connotación, todo un lenguaje que puede atraer a la gente, y los medios hacen esas cosas. Es decir, todo quien sustenta el poder utiliza el medio con esa finalidad de comunicación. Entonces, el uso de los multimedia es muy intencionado acá. De hecho, han leído la pieza y la experiencia hoy es una lectura muy interesante la que tú estás haciendo, Lynn. Y me hace recordar lo que me dijo Ricardo Nortier: ¿por qué no llevas esto al cine? Porque las imágenes nos abordan constantemente. Entonces yo le dije, bueno, ahí está la pieza, ustedes construyan lo que ustedes quieran, yo ya la escribí, y yo no sé. Y de hecho el montaje que como lector te propicia, o sea, te sugiere el texto, es un montaje, como tú decías, multimediático, donde necesariamente tienes que tener pantallas en las que le pasen cosas simultáneas al espectador con lo que está ocurriendo en persona con los actores. Si bien es cierto que la obra, como bien tú señalaste, Juan, fue hecha a cuatro manos, vamos a utilizar tus propios términos. Sí. O a dos manos. A dos manos. A dos manos, ajá. ¿De quién fue en todo caso ese primer chispazo como para decir, tengo esta idea? Mía. Sí. Hágase silencio. Bueno, está bien. Y él le tenía mucho entusiasmo en que escribiéramos algo juntos, y yo le dije, vamos con teatro. Entonces, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos por intercambio editorial. Sad Goldenberg es un destacado escritor, profesor universitario, y dirige en su universidad de Latino Press, es la editorial del Institutes College, no recuerdo bien el nombre ahora, se los debo el nombre. Entonces, allí a través de su editorial, nosotros hemos hecho convenios editoriales entre Venezuela y Nueva York, donde hemos publicado a otros escritores importantes de Venezuela, como lo son Alberto Hernández, Ariel Mela, han publicado aquí en este sello. Y por medio de eso hemos una labor muy humana, no es una labor que está estrictamente mercantilizada, es fundamentalmente cultural. En esa labor muy humana de intercambio y de hacer las cosas, logramos pues conocernos y tener la pasión de escribir algo juntos. Y creo que ha sido acertado, porque si corre con la suerte, pronto será estrenada en Nueva York, ¿verdad? Qué bueno. Si la están revisando para un montaje profesional. Y bueno, es la suerte que corre todo dramaturgo, ¿no? Todo escritor. Pues, ¿para qué escribimos? Porque escribimos para que nos lean, escribimos para ser amados, por un proceso de amor. O sea, me preguntan, ¿por qué quiero ser escritor? Quiero ser escritor porque quiero que la gente me quiera. Y que pueda yo vivir de eso nada más y no hacer otra cosa para que la gente me pueda querer más. Y a diferencia de un narrador o de un poeta, un dramaturgo, cuando escribe, su sueño es que su obra se monte. Exacto. Ciertamente. ¿Y cómo ves actualmente la situación del teatro en Venezuela? Muy buena pregunta. ¿Me preguntas como dramaturgo o como crítico teatral? Ambas inclusive. Ambas dos. Como dramaturgo. Como dramaturgo, tengo muchas cosas. Primero, porque eso tiene dos respuestas. Esa pregunta es muy inteligente. Eso tiene dos respuestas. Una, como dramaturgo. Como dramaturgo, pienso que formamos parte de una tradición de dramaturgos venezolanos que estamos escribiendo, que nos están publicando fuera del país, que nos están, por cierto, hago la propaganda de que pronto voy a ser montado en Perú. Me acaban de dar la noticia este fin de semana. O sea, que esto es un tubazo. Sí. Ah, sí, qué buena noticia. Otra pieza mía que se llama Beso de Ángel, mis primeras piezas. Yo creo, aquí la montaron. Sí, él se trabajó en el Teatro San Martín de Caracas. Creo que la llegué a ver. Entonces, Esta pieza la van a montar en Perú. Entonces nos están montando en otros países, nos están leyendo, y esa lista de tradición no es corta, se extiende, ¿no? Se extienden nombres importantes como Domingo Palma, como Gustavo Ott. Néstor Caballero también. Néstor Caballero, regresar, por supuesto, que ya forma parte de los sagrados, ¿no?, en este país. el mismo, nuestro amigo común, Vicente Lira. Todas las nuevas voces que surgieron ahora con el concurso de Rajatabla. Te está diciendo que hay un discurso en la dramaturgia. Que los dramaturgos venezolanos están desarrollando una voz que está siendo leída y receptada en toda América Latina. Y yo no estoy exagerando, eso está registrado. ¿Okay? Eso lo digo como dramaturgo. Como crítico, me parece que el teatro venezolano está pasando por algo interesante, como suele suceder como está sucediendo con la poesía, pero que la poesía siempre, como género, se adelanta. Es decir, si tú te recuerdas el libro de Yolanda Pantin, País, Yolanda Pantin habla allí del país, de lo que siente, de esto que se llama país, de esto que se está llamando revolución. Es decir, hacen sentir esos conceptos dentro de su estructura literaria. Con el teatro está comenzando a pasar algo similar. Yo lo hago, esta pieza tiene un profundo carácter de denuncia, si lo revisas bien, porque precisamente está cuestionando el uso de los medios para la propaganda política. Eso por una parte, es decir, el lector es el que tiene que decir después de todo, pero eso está pasando con la dramaturgia y el teatro venezolano, se están pronunciando ante el país. Tenemos el espectáculo de Ricardo Nortier, parece que va a temblar, uh-huh, que te está hablando, independientemente de los logros estéticos que esos procesos tengan, te está hablando del país y está poniendo su discurso en torno a eso. Por otra parte, me parece que el teatro venezolano tiene fuertes carencias. Hay un discurso retórico feminista que está abordando el teatro venezolano de una manera muy fácil, muy cómoda, por las razones que sean, bien sean por razones comerciales o no, y que están definiendo lo que es el teatro, ¿no? Es decir, no solamente los discursos feministas retóricos de taquilla es teatro. Hay que decirle a esos espectadores que también teatro son otras cosas y que se puede divertir mucho con muy buena calidad. Y puede seleccionar entre su trabajo de calidad y puede alegrarse tanto como ver cualquier espectáculo comercial. Y que hay que ampliar no solamente el margen comercial, sino también los contenidos. Muy bien, Lynn. Cierto, ese es el tipo de respuesta que a mí me gusta, extendida para que no quepa duda de nada. Hoy estamos obsequiando, cortesía de Librería Sónica y de Cuadernos del Teatro San Martín de Caracas, el libro, la obra de teatro Monos Azules en Times Square de nuestro escritor venezolano Juan Martins. ¿Qué deben hacer? Enviar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Ya sabes que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Manos viejas sobre el piano de un pianista están tiñendo de nostalgia. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando uno de los grandes éxitos de José Feliciano, La balada del pianista. Este tema me hace recordar la estupenda novela, la cual les recomiendo, La balada del bajista, de Judith Gerenda, a quien tuvimos hace meses acá en Librería Sónica. Y también me hace recordar un tema de Silvio Rodríguez, que utiliza las mismas notas al principio, también en piano, claro, pero ajustando lo que es la parte rítmica. Yo les invito a que le escuchen y comparen. ¿Cuál es ese tema? Colocan Ángel para un final, de Silvio Rodríguez, en la introducción, y la introducción de La balada del pianista. Es la misma música, estupenda ambas canciones. Y casualmente, bueno, estamos escuchando La balada del pianista, de José Feliciano, y yo hice la alusión a La balada del bajista, por aquello del nombre, pero La balada del bajista es una novela que tiene mucho, mucho teatro de por medio. El tema gira en torno a una banda musical. Y un grupo de actores. Un grupo de actores donde, bueno, allí se... Se entreteje toda la historia y todo lo complejo que resulta hacer y ser teatro en Venezuela. Es una novela fantástica que yo les recomiendo. Incluso se puede transpolar y llevarlo a ser cultura en Venezuela, no solo teatro. Así es. Hoy, bueno, hemos estado compartiendo con Juan Martins, muy agradecido por estar acá en Librería Sónica. Hemos estado hablando de Los Monos Azules en Times Square, y antes de darle el pase a nuestra sección de los blogs, había algo que estaba por allí pendiente con respecto a la obra que estabas hablando con Juan. Ah, sí, estaba haciendo el comentario que hicimos en el corte anterior del programa acerca de que la pieza tiene también algo de denuncia sin ser panfletaria, que es una de las cosas más ricas que tiene. Hay un monólogo del personaje Johnny Cabrera, donde luego que ellos arguyen un ardid para engañar a la gente acerca del milagro que no es tal, él tiene un monólogo muy fuerte, pero de la manera como está escrito, con un sentido del humor negro, te pasa como esas cosas que tú te estás sonriendo y después que te terminas de sonreír dices, bueno, pero ¿de qué carrizo me estoy riendo yo? Y este monólogo, voy a leer un pedacito muy corto. Comparte con nosotros, que dice así. Hoy, en el canal 42, el campeón de los hispanos, develaremos por fin el misterio que tiene a toda la comunidad latina sumamente consternada. Es la noticia del año y usted la está viendo en Casos Insólitos. Sí, amigos televidentes, tenemos en exclusiva a los monos azules que en pocos instantes se aparecerán ante nuestros ojos. Pero atención, mucha atención. Según han declarado ellos mismos, solo podrán ser vistos por los hispanos, por aquellos hispanos que no sean indocumentados ni tengan en su familia a personas indocumentadas. Recuerden, las personas indocumentadas y los parientes de indocumentados no podrán ver a los monos azules, ni aquí en la estación ni a través de sus pantallas. Así que si usted no puede verlos, no diga nada. Mantenga silencio para que no se entere la migra. Qué bueno. Y finalmente, aunque este no es el cierre 100% de la pieza, es un momento que a mí me gusta mucho porque es esperanzador y que retoma el aspecto positivo de no dejar en las manos del destino, nuestro destino, y quedarnos atados a eso de Doug's Machine. El animador oficial del programa, que se llama Andy, dice al final una resolución que además es muy poética, y dice, desde este momento el canal 42, su canal 42, pone en marcha una campaña pro amnistía general para todos los indocumentados latinos y no latinos. Sí, señoras y señores, el milagro lo tenemos que hacer nosotros, y lo tenemos que hacer ahora. Reunamos todas las firmas que podamos, millones de firmas en una causa común. Ese será el milagro. Cualquier similitud con la realidad venezolana es pura coincidencia. Así es. Juan, nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que nos estás presentando hoy, ¿no? Pero quería preguntarte de tus influencias antes que se nos acabe el tiempo, porque ya este es el último corte. Dentro de tus influencias literarias o teatrales, ¿cuáles serían las primeras que te saltan a la cabeza? La pregunta es interesante. Rodolfo Santana es una de ellas. Incluso en esta pieza hay una lectura de su trabajo también, que es evidente, pero que yo lo que hago es estructurarlo, ¿no? Es decir, buscar mi propio lenguaje, y hay mucha agua corrida en todo ese proceso, y uno se va asimilando su propio discurso. Es decir, los dramaturgos nos leemos, uh-huh. Y de alguna manera, como dice Rafael Cadenas, la literatura engendra literatura. Entonces, es ingenuo decir que no hay influencia, que hay una marcada influencia de Rodolfo Santana en esta pieza en particular, en otras no. En esta pieza me pasó una cosa, Juan, disculpa, cuando la leí la primera vez, de alguna manera recordé Santa Isabel del Video. Así es. ¿Qué hago precisamente? Y qué bueno que lo dices. Que yo tomo el recurso, es decir, yo digo, yo quiero escribir una pieza que toque este tema me interesa, pero voy a hacerlo desde mi propio lenguaje. Soy auténtico porque pongo en el libro, uh-huh, la evidencia, o sea, y lo hago públicamente como un gesto de agradecimiento al maestro. Poco me conoce él, pero lo he leído, no solamente lo he leído, le he hecho un estudio sistemático a toda su obra. Conozco el trabajo integral, de forma integral y estructural, de Rodolfo Santana. Y eso es inevitable para a la hora de hablar de una influencia. Pero también hay otras cosas muy importantes dentro de mi influencia. Yolanda Pantin, que hace rato la mencioné, es una de ellas, entre otros escritores, ¿no? Entre otros novelistas. Hay un novelista que quiero aprovechar de nombrar, que es John Maxwell Copsey, que yo recomiendo mucho en este. Eso te iba a preguntar, ¿qué estás leyendo? Eso, estoy leyendo este señor mucho en estos momentos, casi todos, no puedo parar de leerlo. Es adictivo. Es adictivo, es un autor adictivo. Qué bueno, antes de continuar con Juan Martins, vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Poesía en Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un poema impactante, al menos a mí me encantó, incluso escalofriante, que hemos seleccionado para acompasar con un tema, con una música no menos impactante. En la voz de Lynn Sabel, el poema Vendrá la muerte y tendrá sus ojos, de César Pavesi. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, cara esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como un dejar un vicio, será como ver el espejo, asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de César Pavese. De fondo estábamos escuchando Así habló Zaratustra, Opus 30, el poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. El compositor alemán se inspiró en la obra homónima de Nietzsche, y Strauss muere el 8 de septiembre de 1949 a los 85 años. Extraordinario este poema de Pavese. Con una imagen hermosísima. Sí, y justamente que le iba a preguntar a Juan, yo soy un ignorante total de este tema, pero ¿qué es más complejo? ¿Una obra de teatro ya totalmente montada o una lectura dramatizada? Nunca me lo habían preguntado así, pero ya que me haces recordar esa... Ya va. Se me vino a la memoria, disculpa, por la lectura de Lynn Sabel, que evidentemente sí. Fue dramatizada. Es un poema, pero tiene su grado de dramatismo como buena actriz que es. Ahora hago la pregunta. La lectura que acaba de hacer Lynn posee una cadencia muy agradable, que en un contexto como este de la radio toma vigor la lectura dramatizada. También depende en el contexto que se haga, por eso pongo el ejemplo. Son códigos, son lenguajes que van surgiendo, son cosas creativas que los artistas van poniendo en mesa, ¿no? Pero una buena lectura dramatizada puede conmover tanto como una obra ya montada. Te puedo hablar, si me das permiso, de lo que nos sucedió en el bautizo del libro. La actriz Mirla Campos, actriz profesional, mi esposa, conmovió mucho, y lo que hizo fue leer la pieza. Y allí estuvieron de testigo Johnny Gabloski, mi amigo, que quiero agradecer mucho su receptividad a mi condición de dramaturgo en esta ciudad de Caracas, que tanto quiero, ¿verdad? A Yoyana Humada, y allí estuvieron presentes en esa lectura dramatizada, en algo muy íntimo, pequeño, pero muy con mucha calidez, como el poema que acabamos de escuchar de parte de Lynn. Qué bueno. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Juan, se fue volando, demasiado. Se fue muy rápido. Le recordamos antes de finalizar que hoy estamos obsequiando Monos Azules en Times Square de Juan Martins, cortesía de Cuadernos del Teatro San Martín de Caracas y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer? enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y ya saben que el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, masiva. Así es. Y también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com, visitarnos en libreriasonica.wordpress.com o en nuestro grupo en Facebook. Así es, y nos despedimos con la frase del día. No es que el sabio no pueda vivir contento en cualquier parte, incluso en medio del gentío de un palacio. Parécele no haberse deshecho lo bastante de los vicios, si ha de codearse con los del prójimo. Michel de Montaigne. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy, la señora Linsabel Noguera y el caballero Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con un solo de piano, no con un solo de boca, como decía Rubén Blades en aquella popular, así como en aquella popular canción, con un solo de piano del señor Dámaso Pérez Prado, el mismo del mambo número 5, entre otra infinidad de mambos, quien falleciera tal día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1989 a los 73 años de edad. Aquí va nuestro pequeño homenaje para Pérez Prado. Chao, hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.